Con esta introducción musical del compositor Alexander Mackenzie, damos comienzo a nuestro programa en el día de hoy de La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, el tema de la doble moral es un tema pues ni tan moderno ni tan propio de esta época, porque si uno repasa la historia pues se da cuenta que el hombre ha tenido muchísimas maneras de esconder su real forma de pensar. Y el tema de la doble moral pues ha estado implícito en si uno mira realmente en todas las culturas del mundo. Este tema, pues como vemos, no es un tema propio de este tiempo. Y sería muy bueno, Memo, que de pronto usted hablara un poco sobre por qué se da este tema de la doble moral en la humanidad y realmente qué es lo que se está escondiendo cuando una persona o una sociedad o un país actúa con doble moral. Sí, es un tema que además ha sido muy permanente en la historia de la humanidad, porque la doble moral, que es aparentar una cosa y ser otro, pensar algo y salir con algo diferente, prometer algo y no cumplirlo, aparece pues desde el mismo Caín, cuando Caín mata a Abel. Se le aparece a Dios y le dice que dónde está el hermano. Caín le miente a Dios. Le dice que voy a saber yo dónde está Abel. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Y ahí ya se está hablando como de esa doble condición que maneja el ser humano. De tratar de aparentar algo. Y pensar por entre bastidores o detrás otra cosa. O hacer otra cosa. Hay un libro de Jorge Luis Stevenson que se llama El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde se da ese fenómeno. Como el Dr. Jekyll, que es un hombre culto, es un hombre pacífico, es un hombre tranquilo, muy de la sociedad victoriana. En las noches se vuelve un ser monstruoso. Y ese ser monstruoso saca a flote pues todo el inconsciente siniestro del Dr. Jekyll. Entonces, en la literatura y en el mismo, digámoslo así, en la misma psicología, porque Freud va a trabajar un libro que se llama El malestar en la cultura, se va a presentar como esa doble condición humana, donde el yo, que es el que controla las acciones, el yo, que es el que manejaría la actitud moral, en un momento dado deja aflorar unas condiciones primitivas donde prima el egoísmo, prima la mentira, se presenta el odio, etc. Y ahí aparece esa doble moral. Pero también hablaríamos de esas doble morales que se han manejado a lo largo de la historia cuando alguien niega o trata de posar, después de haber cometido una actitud criminal, de juez, que va a ser muy, muy particular. Me acuerdo de una película que se llama Rojo, donde ahí hay un juez jubilado que cuando se jubila decide oír las conversaciones de los vecinos para probar su capacidad de doble moral. Entonces un juez pues que está interpretado por Jean-Louis Trintignant, un excelente actor francés, y que se está probando a ver hasta qué punto yo puedo hacer cosas ilegales después de haber juzgado sobre la ilegalidad. Vamos a encontrar otra doble moral, y es la de usar algo, o como decía anteriormente, asumir una actitud criminal, y después negarla, volverse juez de esos criminales que antes fueron sus aliados. Ahí es donde, por ejemplo, nos encontramos con los ingleses y la guerra del opio en China, de cómo Los ingleses en el siglo XIX fueron grandes traficantes de droga. De hecho, pues el mismo Oscar Wilde da razón de eso, da razón Teófilo Gautier en un libro que se llama La pipa de opio. Y después nos encontramos con que esos mismos ingleses empiezan a juzgar a quienes les hacen la competencia. Por ejemplo, es el caso de los talibanes en Afganistán, de cómo fueron aliados de los Estados Unidos y después se convierten en enemigos abiertos de los Estados Unidos. Ahí habría una doble moral, porque se está haciendo uso del otro, se está simplemente haciendo uso del otro para que el interesado logre cumplir su objetivo y burla al otro. Hay un gran documentalista marroquí, Mamour Bouzif, que hizo un documental precioso que se llama El color del sacrificio. Es un documental sobre los soldados negros, marroquíes, argelinos, sobre los judíos argelinos, que lucharon por Francia, por lo que se llamó las fuerzas de la Francia Libre, que fueron lideradas por Charles de Gaulle, y de cómo estos grupos de africanos, estos grupos de moros, estos grupos de judíos, son los que liberan a Francia, y una vez la liberan, los embarcan a todos para su país de origen y son reemplazados por soldados franceses, que van a ser los que van a tener, digamos, el reconocimiento de la historia de la liberación de Francia, la Segunda Guerra Mundial. Ahora, eso no es de extrañar, porque Curzio Malaparte, un escritor italiano, va a contar cómo la entrada de los norteamericanos a Italia, que la hicieron por Sicilia, de cómo los norteamericanos entran a Sicilia, primero ayudados por la mafia siciliana y después de pactar con sus propios mafiosos en los Estados Unidos, sí, para facilitar esa entrada y dejarlos libres de culpa siempre y cuando no vuelvan a los Estados Unidos. Sí. Y cómo esos soldados que entran son soldados de los suburbios negros de las ciudades norteamericanas, indios pieles rojas. Y después, cuando ya se ha dado la batalla dura contra los nazis, estos soldados simplemente son reemplazados por soldados blancos norteamericanos. ¿Cierto? Que van a ser los que van a ganar la batalla. Los rusos también van a utilizar primero a los siberianos, o sea, a todos los orientales rusos, a todos los descendientes de mongoles, toda esta cosa, en el avance del ejército rojo. Y después, cuando ya ganan la batalla, vendrán los rusos blancos, ¿cierto? Los rusos de Moscú, los rusos de San Petersburgo, y son los que se toman eso. Los ingleses van a hacer más o menos lo mismo, porque van a utilizar pieles rojas canadienses, van a utilizar maoríes, que son los indígenas de Nueva Zelanda, van a utilizar australianos, soldados negros de África, y después aparecen son los ingleses. Entonces ahí viene una doble moral muy fuerte, que hoy en día los historiadores están, digamos, sacando a flote, para dignificar a quienes realmente hicieron la tarea y bajar del pedestal a quienes dijeron que la habían hecho. Porque aquí es donde ya esa doble moral que vemos en los ejércitos de la guerra, que vemos en la propuesta que hace Jorge Luis Stevenson, que vemos en el caso de Caín y Abel, ya llega a las sociedades. Y como hay gente que asume los trabajos ajenos como trabajos propios, por ejemplo, y que ya no les da miedo ejercer esa doble moral, ¿cierto? haberle dicho a la gente, no, trabajemos, hagamos, construyamos y después ser capaces de decir, yo hice, yo construí, yo elaboré tal cosa. Que eso es lo que ha llevado a lo que hoy en día llamamos, y hemos hablado en algunos programas, a la sociedad del desencanto. Porque la doble moral destruye la moral. O sea, desmoraliza, como se ha dicho en muchas oportunidades. La moral buscaría sostener las costumbres, sostener unos principios, legitimar unos valores. Pero ¿qué sucede cuando la doble moral destruye eso? Que es una... En este momento, por ejemplo, a veces la gente dice, ¿qué está pasando? Pues como que ¿qué está pasando? Que nos hemos mentido todo el rato. ¿Qué está sucediendo en términos de la economía? Pues un montón de gente a la que la pusieron a soñar y a endeudarse. ¿Cierto? ¿Qué ha pasado con conceptos como nación, con conceptos como patriotismo, con conceptos como honestidad? Que se predica una cosa y se hace otra, que se asegura algo y se cumple con otra, ¿cierto? Por ejemplo, ahora en las elecciones norteamericanas, pues hemos visto unos personajes como la señora Palin, por ejemplo, que sostiene una figura afuera y que ya comienza a ser denunciada hasta por brujería, por ejemplo. Entonces, ahí viene el cuento de la doble moral, esa doble moral que se vería desde tres puntos de vista. Primero, como el egoísmo que no somos capaces de controlar cuando hacemos un pacto con alguien. Si algo es claro en Rousseau, es el contrato social. El contrato social es lo que me llevaría a establecer una moral, unas costumbres bajo las cuales vamos a vivir. Y esas costumbres serán buenas siempre y cuando no se rompan. Porque hay un principio ético que se maneja en la ética judía, y es el trabajo del hombre es ético en la medida en que encuentra lo mejor en el mundo. Porque lo mejor ya no me abandona. Al saber qué es lo mejor, ya no cometeré el error. Claro. ¿No? Es un principio ético. Otro principio ético es el de hacer el bien, el de dar el bien. Porque la medida en que yo ejerzo el bien, en la medida en que comparto el bien, en la medida en que doy el bien, necesariamente me sobra bien para mí. Entonces esa sería como la primera parte, y es cómo esa doble moral afecta los mejores intereses humanos, que es vivir tranquilos. Segundo, veríamos la doble moral como esa figura que se representa como modelo y traiciona ese modelo. Eso pues estamos llenos, ¿no? Donde el engaño, la trampa, hacen que se destruya la confianza. Que uno de los mandamientos más serios es no mentirás. No mentirás es simplemente para que la confianza entre las personas se mantenga y que el otro no sea sujeto de duda, porque en la medida en que el otro se vuelve dudoso, en esa medida se convierte en un espacio peligroso para quien entra en contacto con él. Derrida, cuando está hablando de política y mentira, por ejemplo, dice que a eso se debe a que ya hoy en día no existan líderes, porque han oído a los líderes decir tal cosa y después ven cómo la incumplen olímpicamente. O hacen otra. O lo que sucede comúnmente en política, que este hoy es mi enemigo, mañana es mi amigo. Entonces viene ese planteamiento, bueno, no era el malo de la película y ahora es el salvador. Al son que le tocan baila. Eso a los ojos de la gente joven, por ejemplo, se convierte en un enorme desencanto. Porque ¿dónde están los principios bajo los cuales se ve el mundo? ¿Dónde está el concepto de la verdad? Que es otra de las cosas que destruye la doble moral. Y tercero, veríamos la doble moral como o bajo la metáfora del camaleón, el que se va acomodando a lo que va sucediendo y donde sus principios y valores son tan moldeables como un chicle. Entonces ahí se pierde el individuo, porque hay que tener en cuenta que los seres humanos nos hacemos, como dice Alfred Adler, a través de la construcción del carácter. El carácter me enseñaría a mí a ver el mundo de la mejor manera posible. Y al ver el mundo de una manera establecida, determinada, pues lograr de ese mundo la mejor relación entre mi yo y el tú. O sea, entre mi yo y la exterioridad. El carácter no es tener mal genio, el carácter no es explotar por cualquier cosa. El carácter es tener una medida correcta de las cosas. Y si bien la medida correcta de las cosas es muy difícil, porque cada cultura plantea unas verdades, cada ambiente plantea unas formas X de supervivencia, de todas maneras el carácter es el que me hace a mí confiable. Porque eso es algo que se imprime en el ser humano. Pero ¿qué sucede cuando llega la doble moral? Que acaba con el carácter. Entonces viene también ese problema del hombre moderno, del hombre posmoderno, que es un hombre que en este momento está emocionalmente muy destruido. Y está muy destruido emocionalmente, primero porque ha tenido que interpretar papeles en la vida, o sea, ha tenido que hacer doble moral. A veces hay un enorme temor en el hombre de ahora a mostrarse tal como es. En estos días, hablando con Darío Ruiz Gómez, nos acordábamos en Madrid cómo la gente luce los oficios, cómo uno ve unos tipos de manos grandes, cuadrados, y ese tipo trae unas reglas, trae un escoplo para demostrar que él es carpintero, es que él no teme ser carpintero, de cómo el otro no teme ser mecánico, de cómo el otro no esconde su oficio. O sea, cuando uno es consecuente con su oficio. Pero nosotros en América Latina, por ejemplo, y ahí viene una parte de la destrucción de la moral y de la aparición de la doble moral, que narra también pues don Tomás Carrasquilla, va a aparecer la negación, la primera gran negación de nosotros. En América Latina hay tres negaciones muy fuertes. Primera, la negación del origen, o sea, la gente no admite el origen, como si el origen fuera pecaminoso, el origen fuera terrible. De todas maneras, por más que yo quiera, no puedo negar mis padres, ni puedo negar mis abuelos, ni mis tatarabuelos. O sea, el origen es lo que hace posible que uno sea el que es hoy, ¿no? Que es lo que también trabaja don José Ortega y Gasset cuando habla de las circunstancias. Yo soy producto no solamente del ambiente, no solamente de la historia, sino también de cómo entienda yo mis orígenes. En la medida en que yo admita el origen que tengo, en esa medida seré claro, y en esa medida estructuraré formas morales. Pero en la medida en que yo niegue el origen, en la medida en que yo quiera esconder parte del pasado, en esa medida empieza la doble moral, ¿no? Porque se está aparentando algo. Los escritores antioqueños, que han sido muy contestatarios, el caso de, por ejemplo, Tomás Carrasquilla, don Fernando González, Gonzalo Arango, Fernando Vallejo, se han ido contra eso realmente. Contra la doble moral. Contra la doble moral, ¿no? Es que incluso contra negarse la realidad. O sea, lo que pasa es esto, esto es lo que pasa. Alguien decía, la mejor manera de solucionar un problema es reconociéndolo. Al reconocerlo, la mitad del problema ya está resuelto. Claro. De ahí en adelante el problema se volvió la mitad y claro, lo solucionamos. Pero si yo no reconozco el problema crece. El problema se hace más grande y yo termino completamente confundido. Entonces no es de extrañar de cómo esa doble moral avanza en primer término cuando nos negamos lo que somos, ¿no? Y eso pues que empezando porque la gente se niega el cuerpo que tiene es el cuerpo que tiene, los huesos sostienen ese cuerpo está diseñado para que se den esas condiciones y no en otras, pero si yo me lo empiezo a negar, si trato de autoengañarme para engañar a los demás, obviamente aparece la doble moral. Claro. Viene un segundo elemento muy, muy fuerte para la doble moral, y es aparentar lo que no se es. Eso es pues seguido. A mí siempre me ha confundido la gente que es muy soberbia, porque el soberbio tiene mucho que esconder y se vale de la soberbia para que no le pregunten o para que no lo descubren, ¿cierto? Por lo común, entre más sabe uno, pues uno se vuelve más tranquilo, y se vuelve mucho más tranquilo es porque ya ha resuelto muchos más problemas, ¿cierto? Pero si eso se convierte en soberbia, es porque ya aparece, digamos, la autodesconfianza a lo que uno sabe. Un soberbio es tremendamente autodesconfiado, ¿cierto? Y por eso ejerce el grito, por eso ejerce el me tienen que saludar, no sé cómo, tal cosa, para esconder ese faltante que tiene, ¿cierto? Que es el que le genera la duda sobre lo que sabe. Esas apariencias están generando una doble moral permanente, y lo vemos en todos los tópicos económicos, religiosos, culturales, científicos, etcétera, ¿no? Donde me tienen que ver así a pesar de que yo no sea así. Obviamente eso genera una contradicción tremenda, una contradicción espiritual, una contradicción psicológica, una contradicción con uno mismo, que le plantea la vida en un infierno. Porque esa es otra de las cosas terribles de la doble moral, y es cuando al tratar de demostrar lo que yo no soy, termino destruyendo al otro para que no me cuestione más. ¿No? Es el problema de la anulación del sujeto, cuando ese sujeto no quiere reconocer que yo soy de esta manera y no de otra. Lo que no se da cuenta el que está haciendo o planteándose ese telón que se pone enfrente, es que el otro se da cuenta en la medida en que el otro actúa que no es lo que él dice que es. Claro. Hay una de el hombre, en la medida en que conversa, entiende al otro. Y en la medida en que conversa, se va dando cuenta del otro. Y en la medida en que está en contacto con el otro, se da cuenta de los faltantes que tiene el otro. Es normal. Es completamente normal. La literatura pues se ha encargado de todo esto. Hay un texto maravilloso de Oscar Wilde que se llama El retrato de Dorian Gray, que está hablando de esa doble moral, ¿cierto? De cómo el retrato se va volviendo un monstruo en tanto que Dorian Gray sigue teniendo la misma fachada. Pero lo que se está planteando ahí es eso, que está sucediendo al interior de la persona, porque las personas no somos los que parecemos, sino el interior que tengamos. Pues ya lo sabemos a partir de la misma ciencia, pues, cómo el estado interior define el estado exterior. Por eso el mundo es tan cambiante en uno, y por eso uno puede tener varios mundos al mismo tiempo, a la medida en que uno va cambiando interiormente o va entendiendo algo de acuerdo a sus estados de ánimo, ¿no? Cada estado de ánimo me da un planteamiento del mundo. Y luego viene la doble moral del que promete y no cumple. Pues de eso, pues, los libros de historia, si uno sacara cosas de ahí, serían tomos y tomos y tomos y tomos. Del que juega con la esperanza de los demás. Del que usa a los demás para un propósito determinado y después se olvida de ellos. Ahí es donde vienen unos serios planteamientos para las formas democráticas en América Latina en especial, porque el resto del mundo, excepción hecha Europa y los Estados Unidos, sigue siendo una especie de dictaduras por todos lados. Pero en esas formas democráticas que nosotros tenemos en América Latina, donde se crea una esperanza, hace que la gente vuele por esa esperanza y después la esperanza se incumple. Y no se le da opción democrática a la solución de la esperanza. Ahí estaríamos enfrentando una doble moral permanente. Permanente, no es sino leer los novelistas latinoamericanos para darnos cuenta de eso. Entonces, cuando estamos hablando de doble moral, estamos hablando primero de unas apariencias que terminan siendo como el cuento del traje invisible del rey, ¿cierto? Ese rey al que le ponen un traje, no lo ve, dice, pero el traje es bellísimo. No, es que yo no lo veo. No se preocupe, el traje es bellísimo, y cuando sale el rey todo el mundo lo ve desnudo, ¿cierto? Las apariencias siempre terminan permeadas, porque la misma apariencia se destruye a sí misma, ¿no? Es como un mimo al que se le fuera arrugando la cara, hasta que la pintura no le pega, entonces se le ven todas las arrugas permanentemente, ¿cierto? Esa doble moral destruye la misma confianza del que la ejerce. Porque en la medida en que se miente, en la medida en que se aparenta lo que no se es, se está dudando permanentemente de eso. En Frutos de mi tierra, la novela de Carrasquilla, uno ve el sufrimiento de Filomena y de Agustín Alzate, que se vuelve después un neura, como dicen aquí, tremendo. Es porque siempre tienen miedo. Tienen miedo a ser descubiertos, tienen miedo a que alguien reaccione violentamente contra ellos, porque todo se descubre, sobre todo aquello que busca engañar al otro, causarle un mal al otro, porque la doble moral, y se habla de doble moral, es porque afecta las relaciones humanas, ¿cierto? No, esa doble moral nace de la necesidad de usar mal al otro, de no respetar lo que Manuel Levinas llama la alteridad. O sea, ¿yo en qué posibilidades estoy frente al otro? Y de acuerdo a las posibilidades en que estoy frente al otro, le brindo mis posibilidades. ¿Pero esa moral es universal o estaría supeditada a cada cultura? ¿Esa relación entre cultura y moral cómo se ve? Es muy complicada y es de carácter prácticamente universal. es algo que, porque se presenta en todas las distintas culturas. En todas, me acuerdo de una película maravillosa que se llama Agua, sobre unas viudas hindúes, de cómo en el momento en que se cuestiona la libertad, el brahman va a empezar a tratar de engañar a la señora para que esa libertad no sea cierta, y ella, que lo ha leído en un texto sagrado, ta, ta, ta, ¿cierto? Entonces uno dice, a ver, estas sociedades tan espirituales, si llegan a ese mismo manejo, pues que esperaremos de las nuestras, que son mucho menos espirituales. Pero entonces supuestamente la moral no sería relativa, porque no tendría que ver con cada cultura. A ver, la moral es una. Eso es la buena es aquella buena costumbre que no me causa dolor. Esa es una definición de moral. La ética apunta, y a mí me ha gustado mucho siempre esa definición que da Fernando Savater, a ser feliz, o sea, a no ponerse en problemas, porque los problemas son los que nos quitan la tranquilidad. Pero es que ese ser feliz habría que entenderlo de alguna manera, porque para mucha gente ser feliz sería, por ejemplo, autodestruirse. Pero ya estaría enfermo. Y quítele pues ese pensamiento de encima. Sí, lo que pasa es que el autodestruirse ya implica, ¿con qué fin? ¿Con qué fin? Y implicaría también, digamos, que esta persona, por ejemplo, un drogadicto, un alcohólico, un fumador, ¿cierto?, que irían contra las buenas costumbres, muchas veces es porque han sido excluidos de esas costumbres que no fueron buenas realmente. Porque es que es muy, muy fácil, por ejemplo, decir, mire, el problema del cáncer de pulmón, hombre, que lo genera el cigarrillo, sí, claro que sí. Pero lo genera el CO2 de los carros, sí, claro que sí. Y lo genera y empieza la contaminación. Entonces, ¿por qué se toma un caballito de batalla y se desconoce lo demás? ¿Por qué se asume un chivo emisario, que es el que carga todos los males, y se desconoce lo demás? Eso es un juego de doble moral terrible. O sea, sabemos que vivimos en ciudades con aires muy contaminados, tremendamente contaminados, y que esa contaminación está afectando todos los sistemas respiratorios de quienes habitan la ciudad. Uh-huh. Entonces la campaña es contra toda la contaminación, ¿cierto? Al Gore, que escribió un libro muy interesante que se llama Una verdad incómoda, empieza a decir, a ver, ¿cómo nosotros destruimos el planeta? Y al destruir el planeta, destruimos formas sociales, imponemos formas políticas de destrucción, de exclusión del otro. O sea, el hecho de que una compañía multinacional llegue y soborne a un gobierno para utilizar un recurso natural específico, ese soborno dañó la suerte del país. Uh-huh. Porque ya el país empezará a utilizar al que llega, porque ya este dio el primer soborno, daña las formas políticas, y el otro que pagó se ve o cree que puede hacer de ese recurso natural lo que quiera y explotarlo como quiera. O sea, entonces empiezan las verdades incómodas. ¿Por qué estamos diciendo que el problema está allí cuando el problema se compone de varios problemas juntos que no se pueden dejar afuera? La contaminación es un problema de orden natural, orgánico, de uso del medio, de mal uso del medio ambiente, pero también es un problema político. Claro. Y también es un problema científico. O sea, porque la misma ciencia desbordada es la que ha hecho que se utilice mal un recurso determinado. Por ejemplo, uh-huh, Es un problema educativo. O sea, entonces si empezamos a buscar las raíces de las cosas, vemos cómo todo está comprometido con un acto inmoral, ¿no? Cuando uno ve esos huracanes que pasan por Centroamérica y se llevan todas las casas de las personas pobres, o como en el Perú tiembla y se cae la ciudad de Pisco casi entera, ¿qué hay ahí? Pues corrupción. Hay formas de construir casas que no se las lleva el viento, muchas. Hay formas de regular el tipo de construcciones. Hay formas de controlar la contaminación. Pero si empieza a permitirse que cualquier vehículo, que las ciudades se llenen de vehículos, que todo esto, ahí empieza un juego de doble moral, o sea, una campaña contra la contaminación, y por detrás se está permitiendo que se contamine de todas las formas posibles. Claro. O sea, entonces por eso el cuestionamiento sobre la doble moral es tan importante, porque la moral no solamente tiene que ver con los individuos, la moral tiene que ver con el ambiente en el que yo estoy. Alguien, es evidentemente claro que lo que le pase al planeta me pasa a mí. Es evidentemente claro que en el momento en que yo pierda la noción moral, buscaré o intentaré volver a los otros lo más inmorales posibles para que nadie me acuse. No, es lo que llama terrible. Primo Levi la franja gris, en un libro que llama Los hundidos y los salvados. ¿Qué pasa cuando un victimario escoge a una víctima para ayudarle y decirle, haga usted el trabajo sucio, pero yo lo protejo a usted para que a usted no le pague nada? Y para que no me pillen a mí. Claro, entonces empiezan. Eso, por ejemplo, sucedía mucho en los campos de concentración, con lo que se llamaban los capos. De cómo los nazis llamaban a un criminal cualquiera, le daban poder, y ese criminal haría lo que los nazis quisieran, pero ese criminal que sería víctima de los nazis se volvía victimario, y a partir de ahí tenía que proteger a los nazis para no relatar lo que estaba sucediendo. ¡Qué bajeza! Por ejemplo. Entonces, son unos, digamos que una forma de visualizar el mundo de manera muy, muy compleja. Y la pregunta que se hace Peter Sloterdijk en el Parque Humano, en las normas para el Parque Humano, es si sabemos cómo vivir bien porque no lo hacemos. Memo, pero ahí entra el tema de la apariencia. O sea, siempre detrás de una doble moral lo que hay es una apariencia, aparentar lo que no se es por miedo a ser descubierto, o por miedo a aparentar lo que finalmente no se es. Sí, pero eso es más psicológico que otra cosa, ¿cierto? Mucho más, es más psicológico que otra cosa. Cuando una persona aparenta es porque tiene problemas de autorreconocimiento. Un gran problema de autorreconocimiento. Es alguien que se ha comido el cuento que le han echado y que asume las formas que el otro quisiera ver en él. Entonces, vemos cómo en términos de problema psicológico, esa persona que no se autorreconoce como es, trata de montar un entablado, de montar una especie de pequeño teatro para representarse en los deseos del otro y no realmente en lo que esa persona es. Hay una, me recuerdo en este momento una película maravillosa que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, donde el profesor le dice a los alumnos, súbase a la mesa para que vea el mundo de otra manera y para que a partir de ahí usted se reconozca. Porque usted es el que está encima, usted es el que tiene que asumir lo que ve y lo que debe hacer. Entonces, las apariencias son esa confusión que tiene la persona que no ha sabido o que tiene un miedo terrible a que sepa lo que es, pero es que en resumidas cuentas todos los seres humanos somos simplemente organismos inteligentes y que tenemos un lugar en el mundo y que desde ese lugar en el mundo podemos interactuar. Pero en el juego de la doble moral, que se ha convertido como en uno de los modelos más conocidos a finales del siglo XX, creemos que somos soñando y no que somos por lo que cada uno es, por el reconocimiento que se hace a sí mismo, por los deberes que cumple. Y esta parte yo creo que es importante para finalizar el programa, y es porque reclamamos derechos, pero no reclamamos deberes. El deber es lo que me genera el carácter. Mi deber de trabajar me genera el carácter. Mi deber de querer al otro me genera carácter. Pero estamos pidiendo y no estamos dando. En el pedir, obviamente, aparece la doble moral. Claro. En el recibir, aparece la moral. O sea, en el dar aparece el efecto moral, porque la tarea humana es de intercambiar con el otro, no de esperar que el otro me dé sin yo responderle a ese dador. Memo, esto de la doble moral, de todas maneras, es un comportamiento que los niños pueden aprender, porque por el ejemplo se genera repetición de comportamientos y las nuevas generaciones pueden aprender esto. Claro, pues que uno lo oye en muchas casas, que la mamá le dice al niño, dígale que yo no estoy. Por teléfono. Claro, dígale que yo no estoy. O en lugar de decir, hombre, no puedo pasar, o lo llamo más tarde. Pero siempre estamos como planteándonos el deseo. En algún programa se decía que lo que más le gusta a los psicoanalistas son los pacientes mentirosos. ¿Por qué? Porque el mentiroso le está planteando a ese psicoanalista todos los deseos que tiene y que no ha podido resolver. Entonces la doble moral nacería de eso, de la falta de satisfacción. De una enorme falta de satisfacción, de tratar de convertir un deseo en realidad. Solo que en este caso el deseo afecta a los demás. Claro. El deseo daña las condiciones de intercambio, las condiciones morales del grupo. La doble moral, vuelvo y repito, aparece en la sociedad del desencanto. O sea, donde uno no logra verse los valores que le proponen, porque de eso que se ha dicho, el ejemplo no permanece. Recuerdo ese libro maravilloso de José Ingenieros que se llama El Hombre Mediocre. Hagamos y después hablamos. Porque de lo contrario, el hablar es el que lleva a plantear cuál va a ser la actitud de doble moral. En el hacer no, en el hacer al menos hay claridad. Claro. Y si se hace un hacer que contiene un error, ya sabemos que contiene un error. Y si se hace, si se realiza un hacer que contiene algo favorable, lo vemos. Pero en ese mundo de la doble moral, el hacer no se manifiesta. O se manifiesta el contrario de lo que se dijo. Y eso es lo que desencanta. Eso es lo que me lleva a pensar que no vale la pena lo que me están diciendo, o no vale la pena lo que estoy aprendiendo. En educación eso se llama el currículum oculto. Uh-huh. ¿Cierto? Cuando esos muchachos de pronto descubren que su profesor no está viviendo lo que explica. Y aparece entonces el muchacho que no le para mayor bolas al profesor. Entonces los seres humanos aprendemos mucho por el ejemplo. Y en ese sentido no hemos dejado de ser animales. Cualquier animal aprende rápidamente por el ejemplo que le dan. Y son los ejemplos los que me dicen quién voy a ser yo y lo que voy a heredar. Entonces, si un niño en la casa recibe ejemplos de doble moral, pues convertirá la doble moral en una situación permanente que se maneja de manera cotidiana. Lo mismo un alumno, por ejemplo, sobre todo cuando la gente está pequeñita. Y cuando se analizan esas tribus urbanas, por lo común es gente que pertenece a la sociedad del desencanto. Es una gente que al cansarse de la doble moral asumen una apariencia que realmente es evidente. Eso es lo que hace un gótico, lo que hace un emo. Así soy yo. Y en eso los jóvenes llevan la vanguardia. Sí, porque responden a algo que los afecta. Responden a, digamos que a unos modelos que ven con pies de barro. O sea, hay una cosa clara, los seres humanos nacemos para vivir en orden. Y solamente cuando nos desordenamos, nos cuestionamos. Ahora, ¿qué pasa cuando el desorden es tan permanente que ya no nos cuestionamos? Entonces, ¿quiénes se cuestionan? Los que todavía no están tocados por el desorden. Y esos van a asumir situaciones diferentes, peores o no se sabe. No se sabe. Pero lo que sí es claro es que donde hay doble moral se pierde la confianza, y la confianza es el elemento básico para construir cualquier cosa entre dos seres humanos o más. Si no hay ese elemento de la confianza, todo la estructura de cualquier sistema se tambalea y se cae. ¿No? Que es más o menos lo que se sucede en todo este mundo de la posmodernidad. ¿Cómo sostener unos modelos que no están respondiendo a lo que sucede porque me plantean cosas que quienes hacen el ofrecimiento no cumplen? Entonces, ¿por qué darle importancia a lo que sé que no es? Ahora, es claro, todos los seres humanos nos damos cuenta de la doble moral. Y al darnos cuenta de la doble moral, hacemos un balance sobre la necesidad o no de eso que se me pide. Y esa doble moral reduce nuestro mundo a muy pequeños espacios por la falta de confianza que usted mencionaba. Sí, claro, es obvio, porque es que cuando se pierde la confianza es como si una persona estuviera en el campo y de repente le pusieran una caja encima, ¿cierto? Todo el campo desaparece. Claro. Desaparece el horizonte, el paisaje, el futuro, como se quiera ver la metáfora. Y la persona queda a oscuras. Y a oscuras reacciona violentamente. Eso es algo, por ejemplo, que no se analiza cuando hay todos esos ejercicios de la doble moral, y es cuáles serán las reacciones posteriores, que son reacciones de, digamos, de autodefensa o, en un momento determinado, de destrucción abierta. Bueno, pues de esta manera hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien hoy ha hablado sobre el tema de la doble moral. La música de este programa son obras de la era victoriana con la Orquesta Filarmónica del Norte de Inglaterra bajo la dirección de David Lloyd Jones. Amigos oyentes, les agradecemos muchísimo su amable compañía y les recordamos que una vez más, dentro de 8 días, en este mismo horario, ustedes podrán disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel.